So, vamos a hablar de algo muy, muy importante ahora en día, es la recepción del Señor, nuestro Señor en Sagrada Eucaristía, Jesús que está en su cuerpo glorioso, que está, es, lo llamamos también Jesús sacramentado, que está en la Sagrada Eucaristía, y la metodología, la, cómo recibirlo a Jesús. Aparte de eso, en lo que voy a enfocar aquí no es tanto, como había dicho, no es para criticar a nadie, no estoy criticando a nadie, hermanos y hermanas, es nada más para despertar de que, y una invitación, esa invitación los exhorto, los invito en nombre de Jesús a que escuchen muy atentamente bien a lo que les voy a compartir con ustedes, porque se trata de algo muy importante, ¿está bien? Bendito sea, ojalá dijeron amén. A ver si han escuchado este párrafo aquí que dice: la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Hermana Manuel, a ver si gustas compartir. ¿Has escuchado alguna vez tú este párrafo? Voy a repetirla. La Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Yo me recuerdo, no estoy seguro quién era el que dijo esto. Uh-huh. Pero yo, sí lo he escuchado varias veces. Ok, voy a compartir con ustedes y contigo, hermano. Esto lo dijo, aunque la Iglesia, la Santa Sede del Vaticano no haya aprobado esta aparición, ahorita está en proceso de eso, de investigación, se llama del Tratado de la Aparición de la Virgen de Garabandal. La Virgen de Garabandal, en una de las visiones, le dijo a estas niñas que había dicho la Virgen que a la Eucaristía, a su hijo, a su bebé, al bebé de la Virgen María, cada vez se le da menos importancia. Y eso es algo muy triste. Muy triste, vamos a continuar. Una vez más, el título de este tema se llama Señor, yo no soy digno de que vengas a mí. Ahora, ¿por qué? La razón por la cual yo me voy a enfatizar en que la Eucaristía y este tema se tienen que hablar es de que existen dentro de la Iglesia, y no nada más porque los he escuchado, sino que yo mismo, no sé tú, hermano Manuel, pero yo mismo he escuchado y he visto abusos de la recepción y cómo la gente recibe a nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Eucaristía. Una vez más, y lo clarifico, abuso. Y quizás no sea por querer hacer el abuso, pero sí ha existido gente que adrede va y agarra recibe la comunión en la mano y se lo lleva a Jesús y lo profanan. Y eso sí existe, hermanos y hermanas, ¿verdad? Sí existe. Eso tenemos que tener mucho ojo. Y esta es una exhortación, una invitación a todos ustedes, hermanos y hermanas. Y bendito sea Dios que nos dio esta oportunidad para poder compartir este tema, porque se me hace muy importante que estos abusos sean reportados a su párroco, a su obispo, a su cardenal y hasta el mismo Santo Papa, si tenemos que hablar hasta con él, ¿verdad? Porque este abuso no tenemos que tolerarlo para nada, porque se trata de no nada más cualquier persona, no nada más un símbolo, no. Se trata de Jesús, el Verbo encarnado de Dios. Jesús mismo, el mismo que caminó ahí en Galilea, el mismo que nació en Nazaret, el mismo que fue crucificado en la cruz y el mismo que resucitó al tercer día. Estamos hablando del Verbo, el Alfa y el Omega, Dios mismo, no un pedazo de pan, no, nada que ver. Estamos hablando de Jesús. La Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos nos dieron una instrucción llamada Redemptionis Sacramentum, ¿verdad? Estas instrucciones se relatan con la recepción de la Eucaristía, aparte de eso, también otras cosas alrededor del mismo. Sobre algunas cosas que se deben observar o evitar acerca de la Santísima Eucaristía. Y si ustedes quieren ver esta información, una vez más se titula Las Instrucciones de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Se llama Redemptionis Sacramentum. Y una vez más, recordatorio para todos ustedes, si gustan escuchar este programa una vez más, tenemos una página de Facebook que se llama El Poder de Conocer la Verdad, para todos aquellos que tengan la capacidad de poder encontrarnos en Facebook. Ahí estamos, todos estos programas y otros demás están ahí para que ustedes puedan bajarlos, escucharlos, meditarlos y compartir. Y si por alguna ocasión hicimos un error o algo, por favor, llámenos. Aquí estamos al 559-251-6196. Y estoy segurísimo que vamos a tener algunas llamadas sobre este tema, que es un tema muy delicado, ¿verdad, hermano Manuel? Eso sí. Muy delicado este tema. Ahora, dice, Dice el Redemptoris Sacramentum, la instrucción de la congregación para el culto divino, en el párrafo 92 dice: aunque todo fiel tiene siempre derecho a elegir si desea recibir la Sagrada Comunión en la boca, si el que va a comulgar quiere recibirla en la mano, el sacramento, en los lugares donde la conferencia de los obispos lo haya permitido, con la confirmación de la Santa Sede Apostólica, se le debe administrar la Sagrada Hostia. Sin embargo, fíjense, sin embargo, pónganse especial cuidado en que el comulgante, o sea, nosotros, los que comulgamos, consuma inmediatamente la hostia. Inmediatamente. No, unos 3-4 pasos a la derecha, a la izquierda, para adelante, para atrás, o me voy hasta donde me estoy sentando, porque hasta yo mismo he visto eso, ¿eh? Que Dios nos ayude. Continuando, dice: para que el comulgante consuma inmediatamente la hostia delante del ministro. Fíjense, delante del ministro tienes que comulgar la hostia. Y ninguno se aleje teniendo en la mano las especies eucarísticas. Aquí está algo muy importante que termina, concluye este párrafo 92. Dice: si existe el peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la comunión en la mano. Una vez más, si existe el peligro de profanación, o sea, si existe el riesgo, el peligro de profanar el cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo en la Santa Comunión, no se distribuya a los fieles la comunión en la mano. Creo que está explicando que si suceden, si la gente ve que estos abusos continúan, se tienen que reportar, ¿verdad? Obviamente. Y esto ya no puede, la comunión en la mano ya no se puede distribuir, creo, quizás en esa parroquia, ¿verdad? Hermanos y hermanas, esto es algo muy importante, por favor. Tenemos que examinar, vamos a ir en esta primera hora, paso a paso, detalladito a esto, ¿verdad? Y voy a compartir algo con ustedes antes de entrarnos un poquito más. El día de ahora y un poquito de ayer estaba pensando, esto es algo muy importante, muy delicado, un tema muy importante, y me puse a hablar a la diócesis de Fresno y quería hablar como con alguien. Les dije: hablen por favor con, me pueden dirigir con alguien, un especialista sobre esto, sobre la comunión humana. Ya tenemos una llamada, vamos a contestarla en un segundito aquí en Tepeyac Radio 1300. Se llama, ¿con quién hablamos? Aquí estamos, buenas tardes. Bueno. Buenas tardes. Te oigo muy lejos, lejos, lejos. Oh. ¿Ahora? ¿Nos escucha bien, hermana? Oye, díganos. Es una de mis hijas, le gusta recibir la comunión en la mano. Uh-huh. Yo le digo que no lo haga, no lo hagas. ¿Qué me aconsejan ahí? ¿Que le siga diciendo o ya la dejo? Primeramente, hermana, que rece mucho por ella, para que ella misma pueda, que el Espíritu Santo le pueda ayudar a discernir, que si quiere enseñar más veneración, más adoración, si quiere, por ejemplo, si quiere tener una sensación más como de honrar a Jesús sacramentado, que lo reciba del método que es más sugerido por la iglesia, que es por la lengua, y eso disminuye el riesgo de que se pueda caer por completo, ¿verdad? Sí, pues ella se le hace muy cómodo así. Claro, claro, y eso es una de las razones que de la cual mucha gente ahora en día lo hace, ¿verdad? Y también es yo puedo decirle, pero que yo pienso que para mí no es correcto eso. Uh-huh. Y también con eso también es un modo de... Yo pongo a pensar. Uh-huh. En el altar hay platitos, cáliz de puro oro brillante, precioso, porque se lo merece. Uh-huh. Se lo merece Jesucristo. Uh-huh. Y luego van a dar la comunión y la ponen en una mano sucia, sudada... que no está consagrada. Exacto. A mí no me parece eso. Sí, hermana. Entonces, qué chiste que allá en el altar lo pongan en platos de oro. Sí, sí. Bueno, le podemos decir que la Santa Sede ha aprobado la recepción de la Sagrada Comunión en la mano en este país, Pero si quiere invitar a su familiar y quizás a sus demás familiares y con gente conocida, si quiere promover más reverencia hacia Jesús sacramentado, que lo hagamos todos, lo hagamos como usando el método que sugiere la Santa Sede, que es por la lengua, ¿verdad? Y es también un modo de humillarse, es algo que te pone más es como saber más, te abre tus ojos de un modo. Uh-huh. Y te enseña, ese es verdaderamente Cristo. Ahora, ¿por qué no me voy a arrodillar ante Él? Es algo precioso. Uh-huh. Te pone a pensar más claramente. Uh-huh. En eso. Yo le sugiero también que la invite a que la próxima vez que tome la comunión la haga lo pueda recibir a la lengua o de rodillas. Y que le pregunte y comparta con ella, ¿qué sientes diferente? ¿Sientes algo diferente en ti, dentro de ti? ¿Qué interna, como pensándolo, usándolo, mirándolo de una perspectiva de respeto y reverencia? Como decirle, a Jesús, en la lengua, es el método más tradicional que tiene la Iglesia Católica, ¿verdad? Claro, sí. Toda la vida ha sido así. Uh-huh. Y también vamos a compartir uno de los puntos de estos abusos, es exactamente uno de esos, hermana, de que la gente no tiene que tener las manos sucias al recibirlo. Sí. Pues... Primeramente reza por ella y definitivamente nosotros vamos a rezar para que estos abusos ya no sucedan. Amén. Que la gente continúe recibiendo a Jesús sacramentado o en la lengua o en las manos, está bien. Estoy leyendo el libro de María Sima, uh-huh, donde allí dice que no debe ser en la mano. Hmm. Sí. Y pues yo le enseño a mi hija, le digo, mira como dice aquí, uh-huh, mira... Pero no, ella le gusta. Sí, bueno, aquí... Oye, te quiero preguntar. Dígame. ¿Esta estación es la que era antes Radio Guadalupe? Sí, creo que sí, hermana. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí, creo que sí. Ah, okay. Bueno. Porque también tenemos esa terquedad. Ella dice que sí es la que era Radio Guadalupe. Yo le digo, no, yo creo que no, porque Radio Guadalupe a mí no me gustaba y ahora me gusta mucho esta. Bueno, bendito sea Dios, qué bueno, ¿verdad? Bueno, gracias, hermana. ¿No tenía alguna otra pregunta? Por favor, rece por nosotros. No, ya, muchas gracias. Dios los bendiga. Yo la bendiga. Vamos a continuar aquí. Adiós. Gracias. Adiós. Bueno, hermanos y hermanas, aquí, en el párrafo número 93, continuando en la congrega, en este Redemptoris Sacramentum, sobre la congregación para el culto divino, el párrafo 93, fíjense lo que dice, levanten el oído, dice, la bandeja para la comunión de los fieles se debe mantener para evitar el peligro de que caiga la hostia sagrada o algún fragmento. Los fragmentos no tienen que caerse al suelo, porque puede causar es un sacrilegio, y ese es uno de los riesgos que acompaña el recibirlo en la mano. Y yo lo he visto y lo vi hace 2 semanas. No hace este domingo pasado, sino hace dos domingos, de que a uno de los personas del coro estaba recibiendo a Jesús en la mano y se cayó la Sagrada Eucaristía. Y eso me dolió el alma, me entristeció muchísimo, y rezo a Dios para que cosas como así ya no sucedan más, ¿verdad? Para instruir a la gente a cómo recibirlo, o en la lengua o en las manos, para hacerlo adecuadamente, por favor, ¿verdad? Porque continuando, como dice el párrafo 92, al final dice, si existe peligro de profanación, no, que no se distribuya a los fieles la comunión en la mano, punto, ¿verdad? Ahora, la palabra profanación, ¿qué sería eso? Webster Medium defina la palabra profanación como esto: tratar algo sagrado con abuso, irreverencia o desprecio. Tratar algo sagrado con abuso, irreverencia o desprecio. Ahora, quizás se pregunten, pues, ¿cuáles son estos abusos? Voy a compartir con ustedes para que se pongan, como dice mi papá, tenemos que ponernos al tiro, porque el diablo anda suelto, ¿verdad? El diablo anda suelto y nada más quiere que la gente ande pelee, que la gente se divida. El nombre diablos significa el dividor, el que separa, ¿verdad? No hay que dejar que Él nos separe de la verdad de Jesús. Hay que amarnos, hermanos y hermanas. Y aparte de amarnos, hay que amar a Dios más y más. Más cuando está enfrente de ti, sacramentado. Más hay que amarlo y respetarlo más, ¿verdad? Esta carta se llama Siete Abusos Comunes de la Santa Eucaristía. ¡Qué triste título dice esta carta! Dice Siete Abusos Comunes. Significa que han sucedido más de una vez. ¿Quién escribió esta carta? Se los voy a leer. Pero la pregunta dice, ¿ha cometido usted una de estas siete profanaciones? Esta carta es del rector de catedral por el muy reverendo padre John Lankett, rector de Santo Simeón y Jude Catedral en Phoenix, Arizona. El reverendo padre Lankett, rector. Perdón, John Lankett. Lankett. Esto fue escrito el 30 de enero del año 2011 a sus feligreses. Dice, queridos feligreses, quiero agradecerles a todos aquellos que recientemente han empezado a recibir la Sagrada Comunión en la lengua, por no mencionar aquellos que ya lo habían hecho. Este tema ha generado mucho interés durante las últimas semanas, la mayoría de los cuales han sido realmente positiva. Mientras que mi principal objetivo no es el fenómeno de recepción en la lengua, sino en profundizar el aprecio por la Eucaristía. También tengo una responsabilidad pastoral para eliminar los abusos comunes al recibir la Eucaristía en la mano. Dice, estos abusos son sin duda involuntarios. Quiero enfatizar eso, fíjense. Él dice que estos abusos son involuntarios. Significa que no, la gente quizás no sepa que lo están cometiendo. Pero lo importante y lo definitivo que tenemos que hacer como cristianos, como católicos, es de educarnos apropiadamente, porque esto se trata de Jesús en la Eucaristía. Porque al momento de poder discernir, al saber y al reconocer, podemos evitar estos abusos, ¿verdad? ¿Amén? ¿Quién dice amén? Amén. Amén. Continuando, dice, Sol dice, estos abusos son sin duda involuntarios. Sin embargo, son testigos lo que me preocupan. Y dice, y no estoy solo yo en esto, ¿verdad? En el 2004, dice, respondiendo al problema de la profanación eucarística, la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos publicó una instrucción oficial titulada Redemptionis Sacramentus, sobre determinadas cuestiones a ser observados o a evitarse sobre la Eucaristía. Con respecto a la Sagrada Comunión, el documento afirma, esto es lo que dice el documento, es el mismo que les había leído, dice, tengan cuidado para asegurarse que la hostia es consumida por el comulgante en presencia del administrador, para que nadie vaya lejos de la especie, se lleve la especie eucarística en su mano. Y dice el párrafo 92 de Redemptionis Sacramentum, dice, si existe el peligro de profanación, no se distribuya a los fieles la comunión en la mano. Y lo dice, aquí están siete profanaciones de comunión común que veo todo con demasiada frecuencia, dice este párroco de Phoenix, Arizona. Dice, aquí están estas siete profanaciones. La primera es bendición de uno mismo con la hostia antes de consumirlo. El acto de bendición con la Eucaristía se llama bendición y está reservado nada más para el clero, nada más para el sacerdote o el diácono quizás, ¿verdad? Dice, esta es la número uno. Usando la Eucaristía para bendecirte a ti mismo y luego consumirla. No, no se puede hacer eso, es un abuso. Número dos, recibir la hostia en la palma de la mano y contorsionar esa misma mano hasta que la hostia está controlada por los dedos y luego consumirlo. Por ejemplo, si yo recibo la Eucaristía en la mano y yo como ando moviendo los dedos para usando la misma mano para llegarla a los dedos, ¿verdad? Poner la Eucaristía en mi boca con la misma mano. Ese es otro abuso que indica este sacerdote. Dice, tirando la hostia en la boca como si fuera un pedazo de palomitas de maíz. Otro abuso, tirando la hostia en la boca como un pedazo de palomitas de maíz. Oh, y se me olvidó agregar, apenas llevamos tres de estos siete abusos, y yo de estos tres ya he visto los tres, ¿eh? Nada más quería enfatizar eso. Yo los he visto. Sí los he visto y me muero por esa verdad. Dice, en la número 4, dice, recibir la hostia con las manos sucias. ¿Qué hacemos, hermanos y hermanas, antes de la consagración? ¿Qué hacemos, hermano Manuel, te acuerdas? Pues nos saludamos de uno a otro. Exacto. Y yo no sé ustedes, pero yo no creo que toda la gente... Yo veo a la gente que va y entra al baño, ¿verdad? Y yo no sé, lo que hagan es su, ese es su business, como dicen. Ese es su problema, lo que hagan en el baño. Pero una cosa es ir al baño y otra cosa también es cuando nos damos el saludo de la paz. Hermanos, no todos tenemos las manos inmaculadamente, perfectamente limpias, ¿verdad? Y la realidad es esa, de que tenemos las manos sucias. Si yo estoy mal, por favor, llamen y díganme, no, estás mal, porque todos nos lavamos las manos. O, por ejemplo, yo me las lavo antes de ir a comulgar. Y si es la verdad, bendito sea Dios, entonces no estás abusando, ¿verdad? ¿Verdad? Bendito sea Dios. Pero, este es como una advertencia para ustedes. Si tú tienes las manos sucias antes de recibir a Jesús sacramentado, ese es un abuso. Es lo que dice este sacerdote de Arizona. Dice la número... continuando, dice... Recibir la hostia cerrando la mano alrededor de ella y, a continuación, dejar que la mano se caiga hacia un lado, como si fuera una maleta de transporte, ¿verdad? Esto sí lo he visto yo. Sí lo he visto dos veces, y una de esas veces fue por un... por una ayudante del sacerdote. Qué triste. Y Dios nos ayude para que esto no suceda más. A la que sigue, dice, mientras caminas lejos, se bendice uno mismo con la otra mano. Continuando, caminar lejos sin consumir la hostia. No tenemos que caminar lejos, tenemos que consumir la hostia. También he leído, no sé dónde lo leí, que uno tiene que moverse un poquito al lado, dar reverencia a la Sagrada Eucaristía y consumirla, ¿verdad? Y siempre tienes que estar a la vista del administrador que te está dando la Sagrada Eucaristía. Luego la última dice, dando la hostia a otra persona después de recibirla, incluyendo animales, dice este sacerdote. Híjole, Dios mío, ayúdanos, porque dice que sí pasa. Híjole, Dios nos ayude. Quiero agregar también que yo he visto un video de una, no sé quién era esta señora, pero que ella recibió la hostia y a su esposo, que no fue a comulgar. Fíjense esto me duele el alma y me parte en dos. Yo miré que esta señora, y está en YouTube, pueden mirar cómo sucedió esto. Esta señora creo que era una candidata de algo de política. No era en este país, era en otro país, que se la, le dio la Eucaristía a ella. Ella agarró la Eucaristía en la boca, se la sacó a Jesús, se sacó a Jesús mismo de la boca, la rompió en dos. Una parte ella se la comió, la consumió, y la otra parte se la puso a la bolsilla de la camisa de su esposo. ¿Cómo la ven, hermanos? Dios mío, ayúdanos, porque esto sí se está... necesitamos mucha ayuda, necesitamos rezar y necesitamos levantarnos nosotros, católicos, hermanos y hermanas. Tenemos que reportar estos abusos contra Jesús, porque está sucediendo enfrente de nuestros ojos, y parece como... ojalá yo esté mal al decir que no reportamos estos abusos. Y yo lo voy a decir, lo voy a confirmar aquí, de aquí en adelante, si yo vuelvo a ver eso una vez más, y me duele decir que no, nunca lo he reportado, sí lo voy a reportar. Y estos acontecimientos que yo he visto personalmente, los cuales voy a compartir con ustedes, tengo una lista atrás aquí, los voy a reportar a la diócesis, al párroco, y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque todos tenemos responsabilidad de ayudar a Jesús, de protegerlo también, nosotros, ¿verdad? Fíjate lo que dijo San Pablo. Hay de aquel que coma y consuma la Eucaristía sin discernir el cuerpo y la sangre de Jesús, porque él mismo está comiendo su propia condenación, ¿verdad? Dice, el sacerdote continúa diciendo, dice, nunca trataríamos una pieza de oro con la misma informalidad, especialmente en esta economía, ¿verdad? Sí, es cierto. Sin embargo, muchos tratan la Eucaristía como un pedazo, que es pedazo de Dios, que es Dios mismo, con la informalidad en la mejor, la indiferencia y la irreverencia en el peor. Por supuesto, mucho abuso es debido a la, fíjense, ignorancia. La gente no sabe. Hay que enseñarlos. Todos tenemos un deber de enseñarnos el uno y el otro. ¿Qué dice Jesús? Vayan y enseñen, ¿verdad? Enséñenle todo lo que les he dado, les he enseñado. enséñense el uno al otro, por favor. Hay que aprender nuestra fe de este verdadero amor. Ay, nada más me quedo como casi un poquito desesperado, porque católicos ni saben por qué son. A veces llego a hablar con ellos y ni saben por qué son católicos. Nada más me dicen, aquí me trajeron mis papás. Que es, no digo que es la respuesta inapropiada, sino que es un poquito como, no nada más es eso. No es por tradición que eres católico, no nada más por eso. Bendito sea Dios que sí llegaste a estar en la iglesia católica, pero mucha gente se va y la ponen en confusión mucho los hermanos protestantes por esa misma razón. Porque un hermano protestante te llega a tu casa, te toca la puerta, te habla bonito de Jesús y que, él ya está salvo y que eso y otro, y llega de que convencen a la gente que Jesús, que esta iglesia es la iglesia que es condenada por la misma Biblia, ¿verdad? Y eso no es cierto, hermanos y hermanas. Tenemos que llegar a la realización que esta es la verdad. Continuando con lo que dice el sacerdote de Phoenix, dice: sin embargo, muchos tratan este Dios con indiferencia, a veces irreverencia. Dice: por supuesto, muchos abusos es debido a la ignorancia, debido al pobre catequesis. Amén, sí es cierto. El catequesis, la catequesis, tenemos que ayudarlos a poder formarnos mejor, hermanos y hermanas. Yo tengo planeado, si Dios me ayuda con su ayuda del Espíritu Santo y con su guianza, de que yo quiero ayudar a mi parroquia y las parroquias que Él quiera que ayude a poder formar catequesis mejor. Porque se da muy a menudo de que ni los niños saben qué está sucediendo, ¿verdad? Y yo tengo planeado, bendito sea Dios, cosas para poder arreglar esto. Y ojalá me pueda usar Jesús y la Virgen María como un instrumento de su paz y de su amor y su verdad. So, bendito sea Él. Amén. So, continúa donde dice: por supuesto, muchos abusos suceden por la ignorancia, debido al pobre catequesis, que es especialmente porque he escrito acerca de este problema durante 4 semanas consecutivas. Sin embargo, dice este sacerdote de Phoenix, que tenemos otro gran incentivo. Cuando se recibe la comunión en la lengua, cada uno de estos abusos son eliminados al instante. ¿Cómo la ven, hermanos y hermanas? Todos estos abusos no sucederían, ¿verdad? Si uno recibe la Eucaristía como de la Santa Sede, sugiere la Santa Sede. La comunión en la mano es la excepción, ¿verdad? No es la norma, es la excepción, ¿verdad? De la Santa Sede, aclarando eso. Y si yo me pongo a pensar, ¿cuántas veces he visto que la gente se le haya caído en los 20, en los 30 años que llevo de existencia y en los de católico? Nada más en toda mi vida he visto que se ha caído Jesús de la boca de las personas una vez. Eso fue cuando yo tenía, Dios, si recuerdo bien, tenía unos 15 años. Pero no sucedió porque estaba en la boca de la persona, sino que hasta el mismo sacerdote le regañó a la persona y le dijo: ¿por qué no pueden abrir esa bocota que tenemos? Por favor, es Jesús. Abran la boca, no tengan miedo de sacar la lengua, ¿verdad? Para recibir a Jesús en tu corazón, en tu alma, ¿verdad? En tu cuerpo. Abran la boca, no tengan miedo, ¿verdad? Y desafortunadamente he visto que se ha caído Jesús varias veces cuando lo trataron, recibido por las manos. So, continuando aquí, dice el sacerdote, dice: la forma en que tratamos a otra persona dice más acerca de nuestra relación con esa persona que cualquier palabra que podríamos decir. Esto es especialmente cierto de nuestra relación con la persona divina, quien es Jesús Cristo, que está realmente en la Eucaristía, por lo que debemos buscar continuamente para incrementar nuestra reverencia. Quiero enfatizar eso: incrementar nuestra reverencia a nuestro Salvador eucarístico, y para eliminar cualquier cosa que degrada el respeto que Él se merece. Jesús es Dios, sí o sí, sí. Jesús merece toda la gloria, todo el respeto, todo el honor, toda la adoración, ¿verdad? Toda la reverencia, ¿verdad? Sí, amén. Continuando: las bendiciones de Dios, mis oraciones, de catedral del reverendo padre John Linkett, rector de Phoenix, ¿verdad? Entonces, hermanos y hermanas, acabamos de escuchar una carta de este reverendo que dice: no está diciendo, no enfatiza que la comunión a la mano sea algo pecaminoso, sino de la cual pueden existen riesgos que se pueden evitar si nada más consumimos y recibimos a nuestro Señor como sugiere la Santa Sede, como sugiere el Vaticano de la lengua. Aquí tenemos un hermano en Cristo que ha llegado a penitas ahora mismo y ojalá nos pueda ayudar aquí en nuestra, si no en estos momentos, en la segunda hora. Quizás me encantaría preguntarle sobre su opinión sobre la comunión en la mano. Al hermano, déjelos presento en Cristo al hermano Derek Bravo. Él es de Visalia, California. Aquí el hermano Derek, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, hermanos y hermanas. En Cristo, ¿verdad? Aquí estamos y te puedo preguntar una pregunta, hermano Derek. Tu opinión sobre la... Fíjense, digo opinión, nada más. No estoy diciendo la verdad, ¿verdad? No estoy diciendo qué dice la Santa... No, nada más tu opinión personal sobre la comunión de la mano, si quieres compartir con nosotros. Pues yo he escuchado que cuando pasó esto, cuando la gente de Estados Unidos pues estaban tomando Jesús Cristo en sus manos, que no tuvieron permiso del padre, de nuestra padre de Roma, nuestro obispo. Y después de eso, pues cuando los obispos se descubrieron eso, pues le dieron permiso, pero solamente era después de estaban cómodos con tomando Jesús en la mano. Pero antes de eso, esta forma de tomar Jesús no existe antes de eso. Había escuchado, leído, no sé si tú sepas, hermano Derek, que es que la comunión de la mano durante la iglesia primitiva, que Jesús sacramentado se compartía en las manos de los feligreses, ¿era cierto eso? ¿O era algo que quizás no has averiguado, no has quizás estudiado? No sé si hayas escuchado de eso, ¿sí? ¿Qué? Que la iglesia primitiva, la primera iglesia, compartía la Eucaristía de mano en mano. No sé si se hiciera por razones de que era otra clase de pan que no tenía levadura. Quizás ese pan era más, más rígido, no sé, pero decían que sí compartían la comunión en la mano, pero el método que usaban no lo sabemos todavía. Como había compartido con ustedes, yo estaba tratando de averiguar esto a lo más que podía y tratando de hablar con un sacerdote que era experto sobre esto, pero fíjense cómo suceden las cosas, que no encontraba a nadie, de que no estaban en la oficina, llamaba y nada más, bueno, le dije a la hermana que estaba en la diócesis, bueno, voy a hablar de la Eucaristía en la mano, pero desafortunadamente no pude hablar con un sacerdote sobre esto. So primero Dios, vamos a seguir continuando sobre esta, ¿verdad? Este tema, y para continuar voy a compartir que en mi propia experiencia, y esto voy a compartir, Jorge Vargas ha visto esto y lo ha visto, ha escuchado y ha estado presente cuando sucedió estos abusos. Yo los considero abusos, y especialmente después de escuchar lo que dice el padre de Phoenix, que él los categoriza como abusos de la Santa Comunión. Lo que yo he visto en mi experiencia es esto. Yo he visto a Jesús caer en un promedio de siete veces. Se ha caído al suelo, yo lo he visto, ¿verdad? Esa es la número uno. Número dos, la segunda experiencia es de que yo he visto a Jesús tratado como simplemente un pan, o como había dicho, como una palomita de maíz. Lo he visto que la gente lo tira en su boca, como si fuera nada más, lo que sea. No como el respeto que se merece. Lo he visto ignorado, y esto pasa muy a menudo. ¿Por qué digo ignorado? Porque cuando yo he visto aquí que no estoy tratando de tirar piedras, sino tratando de enseñarles que los invito a que esta es la realidad, sucede, y cuando lo vean, por favor, acuden a tratar de enseñarle a los demás esta reverencia que se merece Jesús. He visto que en la Catedral de San Juan pasa a Jesús sacramentado con los cupones, pasa hacia un lado o a veces hacia atrás. Jesús sacramentado en los cupones que camina con el cual camina el ministro de la Eucaristía hacia atrás de la catedral para compartir con los de atrás, y casi nadie de los feligreses que está sentado a dar reverencia a la Eucaristía. Es Jesús mismo caminando. ¿Por qué no mirar y darle reverencia, verdad? ¿Por qué no? deberíamos, hay que enseñarle esa. Es el Rey de Reyes, ¿qué más tengo que decir? Es el Alfa y el Omega, es el Verbo encarnado, es Dios caminando enfrente de ti. Y hermanos, no hay que ignorarlo, por favor. He visto a Jesús ignorado y yo digo que eso también está mal, pero voy a hablar con el sacerdote de la cual yo miré y voy a compartir con él a ver si estoy yo en lo equivocado o qué está sucediendo. Porque he visto que cuando en la consagración, después de la consagración, momentos después, cuando Jesús es levantado, elevado con la sagrada sangre abajo con el cáliz abajo de la comunión, he visto que los que están los ministros de la Sagrada Eucaristía del cáliz no se arrodillan. Nomás me pregunto, ¿por qué no? Si es el Rey de Reyes, ¿por qué no arrodillarnos, verdad? ¿Por qué no arrodillarnos? Yo los invito a que, por favor, hay que arrodillarnos y enseñarles esa reverencia, ese respeto a Dios, por favor. Porque yo creo que, yo en mi opinión, yo creo que se lo merece, ¿verdad? Ahora, una falta de reverencia de parte de los fieles. Continuando, me han tratado, a mí mismo me han tratado de negar la Eucaristía en la boca y de rodillas, hermanas y hermanas. Y esto es algo que sí duele. Tenemos una llamada. Vamos a ver. Buenas tardes, Tepe Agrado. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes, hermano. Mi nombre es Jesús Chavira, de la parroquia San Patricio de Quiroman. ¿Cómo está, hermano? Digamos. Bien, sí, hermano. Algo para felicitar. Pues es gran proclamación y esa enseñanza que espero en Dios y en todos los que escuchan que en verdad aprendamos a amar al Rey de Reyes como se merece, hermano. Amén. Como digo yo, de que lo escuché a usted, que digo que deberíamos hincarnos a recibir a Jesucristo. Uh-huh. Yo ya lo he hecho, hermano. Antes lo hacía, pero un ministro me dijo que también, pues que porque la gente tenía más tiempo y eso, y dejé hacerlo. Pero cuando lo escuché usted, me dijo que nadie nos podía obligar el amor que nosotros podemos sentir en Jesús. Uh-huh. Que nos rodeáramos, y el sacerdote nunca nos iba a negar. Uh-huh. Darnos la esto, y yo de esa vez, hermano, lo he hecho. Uh-huh. Y me siento, pues no me siento merecido de recibirlo, pero digo yo, Señor, tú eres el Rey de Reyes. Uh-huh. Debemos de recibir a como tú te mereces. Uh-huh. Yo, como le digo, desde ahí para acá. Uh-huh. Yo me arrodillo, bendito sea Dios, me arrodillo, y hasta ahorita nunca me lo han negado, hermano, y me siento más bonito en rebajarme, que el Señor viene a mí. ¿Verdad que sí es una experiencia diferente? Sí, hermanito. ¿Sí? Sí, ahorita que estoy hablando con usted, hermano, estoy tan emocionado. Bendito sea Dios. Porque en verdad, hermano, me da mucha tristeza que a mi parroquia también me llegan muchas personas. Uh-huh. Que reciben a Jesús como sin nada, porque yo soy ministro de Eucaristía. Y uno siente, hermano, cuando las personas lo agarran, pues. Uh-huh. Hay una persona que quisiera hablar con ella, que llegue y me arrebata como sin nada. ¿Lo arrebata? Pues llegue y me lo agarra así como agarrar cualquier cosa, pues, y he querido. Antes de que usted se lo. ¿Usted es ministro de la Eucaristía? Sí, hermano. Antes de que usted se lo disponga a él, ¿él nomás lo arrebata de su mano? Sí, cuando lo saco, yo me agarro. Es una señora que hasta tiene una niña especial, también bendecida esa hermana. Ajá. Tiene una hija especial y digo, ay, señor, esta hermanita puede no lo agarra con aquel cariño, aquel amor a Jesús. Uh-huh. Hermano, sí, yo lo invito a usted, si usted siente que quizás este sea un abuso, hable con el sacerdote de esa parroquia y dígale su inquietud. Usted tiene todo su derecho para poder hablar con el sacerdote y para aclarar esto, para que no suceda eso, ¿verdad? Si llega a ser clasificado como un abuso. Así es, hermano. Amén. Bueno, pues le agradezco mucho esa enseñanza, y yo les pido a todos mis hermanos, porque yo sé que son muchos los que escuchan esta radio, hermano. Bendito sea Dios. Es una bendición. Yo les pido, en el nombre de Jesús, que todos nos recibamos como el rey se merece, hermano, como con todo, con cariño, con todo amor, y estar seguro que es el hermano, porque en verdad es nuestro Señor Jesucristo. Uh-huh. Y si es... La lectura, yo soy el pan de vida de ese Señor, que toma mi cuerpo y con todo mi... Bendito. Bueno, gracias, hermano, y por favor, manténganos en sus oraciones, ¿eh? ¿Nos escuchó? Para felicitarlo, hermano, y que sigan adelante con ese gran proyecto. Bueno, gracias, y Dios lo bendiga a usted, y por favor, rece por nosotros, y adelante. Gracias, Dios lo bendiga, bye-bye. Que Dios lo siga bendiciendo grandemente, a Padre Cristo para siempre, con usted y con todos sus... Gracias, Dios lo bendiga, bye-bye. Continuando aquí hablando de la comunión de la mano, quiero aclarar algo para que los que estén escuchando, por favor, no me saquen de contexto. Yo esto lo digo de verdad, lo digo con toda claridad, con amor. La recepción de Jesús sacramentado en la mano no es pecaminosa, no es algo que en el cual estamos gritando como oh, es un abuso la comunión de la mano. No. Nada más estamos invitándolos a, por favor, tratar de evitar abusos que quizás ustedes puedan mirar, encontrar, porque sí existen los abusos, y yo los he visto, y yo los voy a hablar de esos abusos a mi sacerdote, o a mi obispo, o quien sea, hasta el mismo Papa, si Dios quiere que yo diga de estos abusos, porque no se trata de cualquier persona, se trata de Jesús mismo en la Eucaristía, que lo amo sobre toda persona. Y solo los invito, hermanos, si tienen algún, quieren compartir algo, llamen aquí mismo al 559-251-6196 si quieren compartir, quizás su opinión, quizás estén a favor de la comunión de la mano, en contra. No estamos tratando de dividir a nadie aquí, nada más es una vez más invitación para aquellos que quizás, si ven a alguien que está usando un método incorrecto de la recepción de Jesús en la mano, pues por favor, hablar con el párroco y hablar sobre su inquietud. Ahora, quiero agregar algo también de que yo estaba tratando de encontrar información sobre este tema, a cómo recibir a Jesús sacramentado, cómo es de que el laico, la gente como nosotros, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, nosotros, que somos la iglesia de Cristo, perdón. Bueno, sí, somos integrados al cuerpo de Cristo porque somos la iglesia, ¿verdad? Bueno, continuando. ¿Cómo nosotros qué es el método apropiado de recibir a Jesús en la mano? El de la lengua ya, ese es obviamente fácil. Abrimos la lengua, sacámonos la lengüita y ahí está Jesús, ¿verdad? Lo recibimos y decimos amén antes de eso. Y claro que se le da la reverencia. Y aquellos que quieren compartir esta experiencia que yo comparto, y el hermano Manuel también lo hace, de rodillas, hermanos y hermanos, y acaben de escuchar de un hermano que dice que él antes lo recibía en las manos y ahora lo recibe de rodillas, es una experiencia de espiritualidad, esta es mi opinión, diferente. Yo nunca lo he recibido una vez en la mano mientras el tiempo donde estaba sucediendo lo del swine flu, lo de la epidemia, ¿verdad? Y es la única vez que lo hice. Y yo me dije que me sentía un poquito diferente al hacer eso, pero no sé, al recibirlo de rodillas yo me siento como que yo no soy nadie, y me siento como, yo me humillo en frente de los demás, porque es Dios, primeramente lo hago, no lo hago por ni nadie, ni por el que está atrás de mí, ni adelante, ni al lado de los lados, ni por el sacerdote, lo hago por Dios, Dios que está ahí, yo me quiero humillar en frente de Él. No me importa quién me vea. Si yo fuera el único que estuviera en la parroquia, pues de rodillas también. A mí no me importa nada más. Nada más que quiero que Jesús sepa que sin Él no soy nada. Pero con Él todo lo puedo. Y a recordarle que yo soy su fiel siervo, ¿verdad? No estoy implicando de que los que lo reciban en la mano no enseñen, no sean humildes, ni sean... No. Nada más eso es para mi propia, como mi experiencia de, yo quiero enseñarle ser humilde a Jesús, so, ¿cómo lo hago? Lo hago recibiéndolo en la lengua y de rodillas, ¿verdad? Que es el método que es sugerido por el Vaticano, la Santa Sede de la Iglesia. Ahora, continuando, y ya menos llevamos a nuestros últimos minutitos de esta primera hora, que pasó súper rapidísima, ¿verdad? Y bendito sea Dios y toda la gloria para Él. Dice... el mismo ángel de Fátima, esto es algo aprobado. El mismo ángel de Fátima se postró y adoró a Dios con su frente tocando el suelo. El ángel, al tener la Eucaristía, ¿verdad?, estar ahí, se postró al suelo y la adoró. Nada más es como una forma de enseñarles que este ángel, este ser divino, también este ser de intelectualidad, dio reverencia a Dios, y como de rodillas, y de reverencia completamente en el suelo. No estoy diciendo que todos tenemos que hacer eso, no. Nada más es una forma de enseñar esa reverencia, ¿verdad?, a Jesús, a Dios sacramentado. Ahora dice... Entonces, esta es una exhortación. Tenemos una llamada aquí mismo. Vamos a seguir. Esta es una vez más recordatorio. Esta es una invitación, hermanos y hermanas, una exhortación a ustedes para que seamos más vigilantes, por favor, más observativos, a reportar abusos al párroco, a la diócesis, al obispo, al cardenal o al papa, si ocurren estos abusos de profanación al Santísimo Jesucristo sacramentado, hermanos y hermanas. Ahorita regresamos en unos breves anuncios. Vamos a continuar esto porque es muy interesante, y ojalá si están escuchando sacerdotes que me pueden ayudar a aclarar ciertas cosas que quizás estemos mal, por favor los invito a que nos ayuden a aclarar si estamos en lo mal. Dios los bendiga. Ahorita regresamos, y sean santos porque no hay nada mejor. Aquí mismo en Tepeyac Radio 1300 AM. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Muy buenas tardes, hermanos, y gracias por estar unidos con nosotros aquí en Tepeyac Radio. Este es su programa, El Poder de Conocer la Verdad. El hermano Jorge estaba hablando de la presencia de Cristo en el pan. Y ahora está hablando de los modos sugeridos de recibir a Jesús sacramentado en la Sagrada Hostia. Ahora el hermano Derek tiene un mensaje también para nosotros, y pues aquí se le paso el micrófono a nuestro hermano Derek. Buenas tardes, hermanos y hermanas en Cristo. Tengo algo para compartir con ustedes del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice en párrafo 2837, de cada día, el oración Padre Nuestro, cuando decimos danos hoy nuestro pan de cada día, hay una explicación en nuestro catecismo que dice qué significa pan de cada día. Dice, la palabra griega epiosion solo se emplea en el Nuevo Testamento, tomada en un sentido temporal. Es una repetición pedagógica de hoy para confirmarnos en una confianza sin reversa, tomada en un sentido cualitativo, significa lo necesario a la vida y más ampliamente cualquier bien suficiente para la subsistencia. Tomada al pie de la letra, epiosion significa lo más esencial, o en inglés, super esencial. Designa directamente el pan de vida, el cuerpo de Cristo, remedio de inmortalidad, sin el cual no tenemos la vida en nosotros. Finalmente, ligado a lo que precede, el sentido celestial es claro. Este día es el del Señor, el de festín de reino, anticipado en la Eucaristía. Eucaristía en que pregustamos el reino venidero. Por eso conviene que la liturgia eucarística se celebre cada día. Entonces, hermanos y hermanas, pues en la palabra griega de cada día, nuestro pan de cada día significa súper esencial. No significa solo pan normal. Es algo súper esencial. Y también tengo un verso de la Biblia sobre el pan de Cristo. Dice en Corintios 11:27, dice San Pablo: por tanto, el que come el pan o bebe la copa del Señor indignamente peca contra el cuerpo y la sangre del Señor. Cada uno, pues, examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber de la copa. El que come y bebe indignamente, come y bebe su propia condenación por no reconocer el cuerpo. Amén. Y el hermano Derek, allí también nos avisa de que esto, lo que está hablando él, está diciendo de que de la reconciliación. Uno que no está reconciliado, que no se ha arrepentido de sus pecados y está recibiendo a Jesús sagrado en la Eucaristía, está comiendo su propia condenación. Es mejor de no recibir a Cristo en la sagrada hostia en pecado. Es mejor no recibirlo en estado de pecado, de no recibirlo para nada. Y ahora, no sé si el hermano Derek tiene otro mensaje para nosotros. Y un verso más para ustedes, Corintios 10, 16, San Pablo dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es comunión con el cuerpo de Cristo? Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo, porque el pan es uno y todos participamos del mismo pan. Hermanos y hermanas, el San Pablo nos dijo: la razón que estamos unidos es porque tomamos del mismo pan, pan de Cristo. Y es de la Biblia. Y si ustedes tienen alguien en su vida que no tengan fe en la Eucaristía, pues le da los versos de la Biblia que yo he leído ahorita. Gracias. Y con ese mensaje nos da ese mensaje de nosotros necesitamos estar reconciliados. Tenemos que tener ese examen de conciencia, como nos dijo: examínense antes de recibir el cuerpo y la sangre. Y también, como dijo en Corintios, cada uno pues examine su conciencia y luego podrá comer el pan y beber la copa. Y cuando decimos examínense, ¿qué es el sacramento donde se examina cómo uno tiene que tiene que estar en ese modo de arrepentimiento, de cambiar completamente todo lo que ha hecho y seguir a Cristo? Hermanos, examínense. A ver, aquí tenemos una llamada a Radio Tepeyac Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Sí, hermano, buenas tardes. Buenas tardes, hermana. Mire, yo soy ministro de Eucaristía. Sí. Y a mí me tocó mirar, porque en ese momento era ángel y una joven de como 14 años tenía. Miré que la tomó en su mano, pero no la consumió. Entonces me dio pues un celo muy, muy grande al mirar que pues no lo había consumido y pues algo, ¿verdad? Tramaría, no nunca sabe con nuestro Señor. Sí, y entonces la ya que se iba acercando a mí, todavía lo llevaba en la mano. Dije, ay, ojalá que pues lo consuma antes de que llegue hasta mí, pero no. Entonces la paré y le dije, mija, es nuestro Señor vivo que está aquí, por favor, consúmelo. Y gracias a Dios, hermanitos, que lo consumió. Y pues es un sacrilegio, es algo muy, muy sí. terrible, ¿verdad, hermano? Sí, gracias a Dios que, pues, como dijo, que lo consumió. Y definitivamente, porque uno cuando... pues para mí es un riesgo muy grande, porque uno no sabe a qué, porque no sabe si se lo va, si se va a comer a Jesús al tiempo de sentarse, ¿no? Que, you know, porque yo sé que he estudiado de que a veces hay personas que hacen rituales satánicos, y es algo bien desafortunado que gente ha caído a esos, a algo así, a algo tan grave como eso. Y como digo, muchas le doy gracias a Dios que ella tomó esa decisión de tomarse la Eucaristía allí. Y para otra, por si acaso, para otra ocasión, por favor avisa, dejen, es algo que no nomás a la gente, pero pues a todos. Tienen que saber de que esto es algo bien importante, porque es Cristo mismo en este, corporalmente en el pan. Y, sí, hermano. Sí. Y perdón, hay mucha ignorancia en nuestros propios hermanos católicos, y lo que estaba diciendo nuestro hermanito, una catequesis, hablar y decirles pues a nuestros sacerdotes que es bien importante, ¿verdad? Y que se hable mucho sobre este tema de decirles a nuestros hermanos que no es cualquier cosa, que es mismo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Definitivamente. Y eso es algo que también yo personalmente, siendo un catequista, enseño a niños de la edad de 7 a 10 años. Gracias. Los estoy preparando para esa primera comunión, y tienen que, es algo que me enfatizo muchísimo, les enseño que el verdadero modo de el modo de recibir a Cristo Jesús, yo personalmente les enseño de rodillas y nomás con la boca, y nunca con las manos, porque creciendo aprendí que nomás un sacerdote está ungido para recibir a Jesús en las manos. Y sí, hermano, sí. Es algo que me enfatizo muchísimo para enseñar a la futura iglesia. Hermana, tengo una historia de un amigo mío que cuando él estaba en la iglesia, él describió la Eucaristía en el piso, y él me llamó para preguntarme qué haga él con eso, y yo le dije que pues cómo se lo... porque es el cuerpo de Cristo, y amén. Él la comió. Y la historia que tengo es sobre la Madre Teresa en India. Una vez ella le dio la Eucaristía a un niño, y el niño lo vomitó porque él no estaba cómodo a comer pan, y entonces él la vomitó y estaba en el piso el cuerpo de Cristo, y la madre Teresa, ella lo sacó y lo tomó, lo puso en su boca. Gloria a Dios, hermanito. Amén. Gloria a Dios. Fíjese que yo leí en un libro de santos que no me recuerdo el sacrilegio que hubo con soldados que perseguían pues en ese tiempo a la iglesia. Uh-huh. Y una niñita estaba ahí en el templo cuando pisotearon y tiraron todas las hostias consagradas. Uh-huh. Y que la niña iba a hacer una hora santa. Uh-huh. Y cada día iba recibiendo en el suelo a nuestro Señor, hermano. Amén. Gloria a Dios, que fue un privilegio, y ella fue martirizada y la mataron, hermano. Pues, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pues allí. Y fíjese que dice pues ahí en la biografía que el señor obispo, ajá, dice que cómo fue tan grande que una niña tuvo celo de nuestro Señor. Uh-huh. Y que él empezó a emprender pues muchas horas santas. Uh-huh. Y hablar mucho de que nuestro Señor está, sí, realmente ahí vivo. Sí, sí, sí. Qué bueno. Gloria a Dios. Nuestra fe es un regalo de Dios, la gracia de Dios, para que nosotros podemos tener fe en eso. Amén. Y decirlo, ¿verdad? No parar, ¿verdad, hermano? Uh-huh. Amén. Y eso es algo bien importante, que solamente, yo diría, solamente los ojos de la fe es lo que realmente nos deja saber que es verdaderamente, amén, Dios. Y ahorita, en comunión como hermanos, pues estamos sintiendo ese celo, ese amor a nuestro Señor, y que nuestro Señor pues nos ha tomado como lo que somos, humildes instrumentos para hablar a nuestros hermanos, sí, a nuestra familia, a nuestros hijos, amén, esposos, a nuestra sangre y pues al mundo entero, ¿verdad, hermano? Amén. Sí, sí, así como a gloria a Dios, como San Francisco. Esa es una oración que muchísimo, una frase que me gusta usar muchísimo, y yo siempre digo, le pido a Dios, hazme un instrumento de tu paz, ayúdame a enseñar la verdad que es. Amén. Y pues muchas gracias, hermana, por su llamada, y manténganos a nosotros en oración. Sí, y ustedes también a mí, pues unos a otros, ¿verdad, hermano? Definitivamente, por eso gloria estamos a Dios aquí. Amén, gracias. Gracias, Dios, hermano. Los bendiga, y muchas gracias por su programa y a nuestra, pues yo digo nuestra, ¿verdad?, porque la siento en mi corazón, esta estación de nuestros hermanos y nuestra, porque es una bendición muy grande esta estación católica Tepeyac Radio, y que siga adelante y seguir adelante como lo que somos, humildes instrumentos para la gloria de Dios. Amén. Amén. Amén. Que todo el mundo algún día sabe el poder de los sacramentos, ¿eh? Amén. Así sea. Así sea. Amén. Muchas gracias, hermana. Manténganos en sus oraciones. Gracias. Gracias. Adiós. Pues ahí escuchamos, hermanos, que ella, pues, es nuestra hermana. Ella es el ministro de la Eucaristía, y explicó cómo tenía esa cuando esta niña recibió a Jesús, y ella pues le pegó ese pues algo que le dijo como, por favor, consume a Cristo aquí mismo, porque muchos pensamos que es algo que es un riesgo, uno no sabe a qué parte va o qué es sus planes con la Eucaristía, porque desafortunadamente hay gente que cae en los rituales y caen a algo bien, pues yo ni quiero pensar qué es lo que hacen, pero Solo Dios sabrá allí qué es lo que tiene allí. Y lo único que nosotros podemos hacer para ellos es pues mantenerlos en oración. Entonces, y también como a estos ministros eucarísticos, porque es, para ellos también es algo bien difícil. Ahora vamos a pasar a una breve pausa. Por favor, manténganse en aquí en Tepeyac Radio 1300 AM, y por si acaso tienen cualquier preguntita, aquí nos pueden hablar al 559-251-6196 con cualquier pregunta. Aquí estamos, hermanos, y aquí con lo que Dios nos tenga preparado, aquí estaremos. Y aquí pues nos vamos a una pausa, y Dios nos yo soy de Guadalajara. A ver, perdón, tenemos una llamada. A ver, Tepeyac Radio, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Dios los bendiga, estoy escuchando su programa. Gracias. Igualmente. Sí, mire, yo tengo una experiencia acerca de lo que usted está hablando. Uh-huh. Y sí es cierto eso que dice, de que a veces las personas que usan, por decir, magia negra o trabajos, sí, como se llame eso, sí la usan. Sí, sí. Sí usan la hostia, porque yo no sé de qué modo la agarren ellos, pero sí usan para sus fines eso, porque yo tuve una experiencia de ¿cómo? ¿Experiencia? Mire, era una experiencia que nosotros teníamos una mala racha. Uh-huh. Nosotros en mi hogar. Uh-huh. Y nosotros pensábamos que alguien nos estaba haciendo un daño. Uh-huh. Y, sí, nos están haciendo algo, y nos están haciendo algo. Y luego nos mandaba a alguien a una parte y nos mandaban a otra, y ahí íbamos de creídos. Nunca dejamos de ir a nuestra iglesia, pero siempre andábamos yendo solitos, pensábamos que todo estaba bien. Uh-huh. Pero en una de las veces que fuimos, esa persona a mí me dio la hostia. Uh-huh. Me dio la hostia, y ella se ponía una túnica negra, y se me hace que tengo alto mi radio, ¿verdad? Sí, soy el... Bájale, por favor, Mar. Entonces, de ahí pasó algo en mí, que solamente, en el grupo de oración, yo vivo en Sanger, en el grupo de oración hicieron oración por mí y me sacaron algo que yo traía en mi cuerpo. Pero por andar buscando algo que no era cierto, mentiras que yo tenía, algo como siempre alguien, cuando va uno con ellos no dicen, no tienen nada, agárrate de Dios, o no, ellos no, ellos siempre dicen que está uno mal, que alguien está haciéndole a uno daño y todo eso. Por eso mi experiencia es que sí usan ellos a la hostia para hacer sus trabajos. Sí, es cierto. Y es bien desafortunado alguien que caiga a esa mentalidad de hacer cualquier daño a Jesús sacramentado. Sí. De esa manera sí lo usan. Sí, sí se usa, sí es bien cierto. Porque yo no por experiencia de una amiga o de nadie, mi experiencia propia, propia, sí. Sí es cierto que lo usan para esos fines. Sí, y sí he escuchado como de varios rituales, y yo personalmente no sé qué es lo que hacen, pero sí he escuchado que sí hacen varios. Sí, ella según esto, ella... Sí, recuerdo que hasta con una, según ella, una túnica negra. Uh-huh. Ajá, y dando la hostia muy, ¿Y la agarraron de la iglesia o qué? Yo no sé de dónde la agarraría. Ajá. No sé, a lo mejor puede ser que ni era y ella nada más se hacía como... Pero yo no sé. Yo no sé si en realidad era hostia o... Sí, o ella hacía algo. Ya. Yeah. Uh-huh. El culto de diablo, uh-huh, la religión de diablo, hay varias historias que la usan la Eucaristía o lo agarra de la iglesia para hacer algo malo a veces. Sí, pero yo también digo, es cierto, ¿por qué tiene uno que poner las manos, y uno puede tomarla tan fácil que es ponerla en su boca de uno y tan fácil que es eso? Y pues ese es el respeto, ¿es cierto? Definitivamente. No entiendo para qué hay menos, de verdad, cuando se la dan a un niño, que la piden la mano. Uh-huh. Eso sí es cierto, menos a un niño todavía. Uh-huh. Sí. Es un testamento a nuestra fe también, porque los demonios, ellos saben que Jesús Cristo está en la Eucaristía. Entonces, ellos, los demonios, quieren que alguien la agarra y pues hacen algo malo a Eucaristía, porque los demonios saben que es Jesús Cristo. Conocen que es él. Y si me recuerdo, era Santa Catalina, que ella miró durante la misa, miró los ángeles, los santos, y hasta en el infierno, los demonios, que cuando la hostia estaba consagrada, que los ángeles, los santos y hasta los demonios se arrodillaban. ¿Por qué? Porque sabían que era Dios adentro de ese pan. Y no, como le digo, no sé si me estoy acordando que era Santa Catalina, pero no estoy 100% seguro. Perdón. Sí, pero en realidad sí. Sí sería muy bonito que al tomar la hostia nosotros nos arrodilláramos. Pero como dijo alguien, que será por la prisa que tenemos de que hay muchas personas atrás de uno, que todos quieren. Pero sí sería muy bonito eso de volver a arrodillarnos, darle ese respeto a lo que estamos haciendo y sí sería. No, y sí entiendo que es casi, muchos piensan que es consume el tiempo. Yo sé de los tiempos de antes, tenían las iglesias tenían donde se arrodillaban, sí, una línea de personas y el sacerdote pasaba a cada uno. Y es, yo pues personalmente yo quisiera que eso es algo más rápido. Yo sé que mis abuelos y pues mis familiares de antes, ellos decían así eran las misas. Disculpa, pero si por decir, cuando el padre, uh-huh, dijera, los que van a comulgar, uh-huh, tienen que pasar, tienen que, sí, arrodillarse, tomar la hostia, todos lo haríamos. Sí. Todos lo haríamos. Sí, definitivamente. Sin excepción. Uh-huh. Y qué bonito sería que ellos fueran, porque pues nosotros somos un rebaño. Uh-huh. Entonces, uh-huh, si ellos fueran los que nos dijeran que teníamos que comenzar a hacer eso, lo haríamos. Uh-huh. Amén. En serio. Y es algo también que pues muchos sacerdotes no lo aplican. Y es como yo, pues de lo que yo sé, la Santa se admitió que muchos recibieran la comunión en la mano, porque sí hay un modo específico para cómo recibir a Jesús en la mano correctamente. Pero sí, pues sí, cada quien piensa diferente, ¿verdad? Sí, pero yo digo, ¿por qué cambiar eso? Nada más como el tiempo, pues, en que había esa precaución, sí, de ni siquiera podernos dar la mano para, uh-huh, darnos la paz. Sí. Ese sí era un tiempo, uh-huh, que deberíamos de guardar. pero pues sí, yo no le encuentro mucho significado. El es más, como es más perder más tiempo. Sí, definitivamente. Sí. Yeah, yo no sé la historia de por qué en Estados Unidos, pues, hemos tomado en la mano. Yo no sé la historia. Yo no sé qué pasaron en las mentes de los abismos cuando nos dijeron eso. Pero yo sé que es una excepción. Dice la iglesia que cuando tomamos en la mano, nosotros podemos hacer en esta forma, pero es una excepción. Pero ahorita es normal. Entonces, y algunas personas que quieren, pues, tomar Jesús en sus rodillas, a veces no pueden. Es que no se puede, porque como le digo, estamos formados. Ajá. Y vienen la gente atrás, entonces no puede uno. Pero si el sacerdote nos dijera durante la misa, vamos a hacer de esta manera, vamos a tomar la hostia, todo mundo lo haríamos. Sí. Todo mundo lo tendríamos que hacer así. Sí, entonces dependería mucho de ellos. Sí, amén. Sí. Y también yo pienso, no sé si me recuerdo, yo pienso que era al santo, pues el Papa Benedicto, que anunció, no sé si era algo oficial o si era algo, él sugirió que era un modo más honorable y para recibir a Cristo en las rodillas, pero no dijo ya no lo reciben en la mano, nomás dijo es un algo más apropiado porque se está enseñando reverencia completa. Sí, es cierto. Sí. Y qué bonito. Y sí, es más reverencia, más respeto. Sí, sí. Es cierto. Uh-huh. Sí. ojalá y volviéramos. Ajá. Hay una iglesia en Santa Clara que toda la gente toman a Jesús en sus rodillas. Aquí es una iglesia grande en Santa Clara. No, en Stenger, en Santa Catarina. Oh, no, hay otra en iglesia. Parlier. Sí. ¿Oh, sí? No, eso no lo hacemos. No, oh, okay. No lo hacemos por eso mismo, porque, y en su iglesia también hay mucha gente, ¿verdad? Oh, sí. Entonces, no es cuestión de tiempo. No es cuestión de porque hay mucha gente. No se puede hacer. Sí. Ojalá y volviéramos, y que todas, no nada más ahí en unas y en otras no. Ojalá y volviéramos a hacer eso. Sí, tenemos que preguntar para el Espíritu Santo, Pues muchas gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Igualmente. Manténganos en sus oraciones, hermana. Buenas tardes, adiós. Bueno. Pues ahí estamos, ahí está, como nos explicó la hermana. Y pues lo único que ahorita pudiéramos hacer es pues pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y nos enseñe, que nos dé esas palabras para enseñar y para predicar la verdad que es Dios en la Sagrada Eucaristía. Ahora, hermanos, aquí estamos en radio, en Tepeyac Radio, aquí, por si acaso tienen cualquier pregunta, por favor, no manténganse a hablar. El número aquí es 251-6196. 559-251-6196. Y aquí estamos para tratar de responder cualquier pregunta que tengan. Aquí estoy con el hermano Derek y pues aquí estamos para servir a Dios, pues de cualquier modo que pudiéramos, y gracias a Dios que aquí estamos asistiéndole al hermano Jorge, y con cualquier cosa que pues nosotros sepamos, pues ahí con mucho gusto podemos hablar a participar en eso. No sé si el hermano Derek tendrá otro mensaje sobre la la Eucaristía. Hermano, vos. Pues déjame ver en el catecismo de nuestra iglesia qué dice sobre la Eucaristía. Una cosa es que dice que la Eucaristía, porque es el cuerpo de y sangre de Cristo, es el más alto sacramento que tenemos. Amén. Dice en párrafo 1331, dice sobre dice comunión. ¿Por qué? Por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Se la llama también las cosas santas. Es el sentido primero de la comunión de los santos, de que habla el símbolo de los apóstoles, pan de los ángeles, pan del cielo, medicina de inmortalidad. Yo repito, medicina de inmortalidad. Y eso es algo bien, bien, buen dicho. Es una medicina de inmortalidad. En Mateo 26:26 también, Jesús dice, mientras comía, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ahora, muchos pensarán, ¿cómo es que, pues hasta si miras en el libro de Juan, en capítulo 66 explica cómo era que muchísimos los rechazaron? Y es algo desafortunado porque muchos dicen, oh, él nomás estaba hablando metafóricamente, no era algo de verdad, algo serio, no, que era algo metafóricamente, que no es verdaderamente su cuerpo, que nomás es un símbolo. No. Más de una vez dijo, esto es mi cuerpo. Si vamos al libro de Juan, él dijo, pero hay entre ustedes algunos que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes lo iban a entregar. Y agregó, como he dicho antes, nadie puede venir a mí si no lo conoce del Padre. A partir de esto, entonces muchos de los discípulos se volvieron atrás y dejaron de seguirlo. Y era algo desafortunadamente, porque muchos de los seguidores que Cristo tenía pararon, lo rechazaron. Dijeron, esto, ¿cómo es que nosotros podemos comer de ese pan? No creían que eso era Cristo, porque él dijo, coman de este pan, este es mi cuerpo. Y ahora muchos hasta en los tiempos de hoy, muchos pensamos, ¿cómo es que Cristo puede ponerse en el pan? ¿Cómo se puede manifestar en un pedazo de pan? Es algo bien, pues es algo que no es de los ojos de la fe, que cómo podemos comprender qué es eso. Ahora, si continuamos allí en Juan, dice, Jesús le preguntó a los doce apóstoles, dijo, ¿quieren marcharse también ustedes? Pero Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iríamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y que algo que dijo Jesús, el que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre tendrá vida eterna. Pedro contestándole, como le dijo, ¿a quién vamos? Tú tienes palabras de vida eterna. Pedro, sabiendo que era de que lo que decía Dios, lo que decía Cristo, era verdad. Es algo verdadero. Y continuando, dijo, nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Jesús les dijo, no los elegí yo a ustedes, a los doce. Y sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Jesús se refería a Judas Iscariote, hijo de Simón, pues era uno de los doce y lo iba a traicionar. Jesús sabiendo que iba a haber alguien que lo iba a traicionar, y es desafortunado que ese alguien era uno de sus doce, no, pues lo entregó y por esa causa, pues también es una de las causas de por qué fue flagelado durante todo esto por ese. Y ahora, ¿cómo es que ahora en nuestra iglesia hay gente que no cree todavía, que somos como esos que seguíamos a Jesús y nomás decidimos a retirarnos? ¿Cómo es que puede pasar eso, hermanos? ¿No creen? ¿Dónde está la fe que teníamos cuando empezó esta iglesia? Porque muchos esta iglesia empezó con Cristo, empezó con los apóstoles, y ahora la fe que ellos tenían era algo maravilloso. Y cómo es como Cristo nos dio su cuerpo y su sangre en la cruz, y muchos no lo aceptamos. Y es desafortunadamente que muchos lo rechazamos, como todos estos que lo abandonaron. ¿Cuál quieres ser tú? ¿Quieres ser como uno de los doce? ¿O quieres ser como uno de aquellos que nomás lo rechazaron? Y piénsenlo, hermanos, piénsenlo. Abran sus ojos de fe. Ábrenlos. Hasta pídanle a Cristo, enséñame a creer. Ayúdame a creer. Porque es algo que muchísimos, hasta muchos, muchos, batallamos. Muchísimos nosotros batallamos. Y por eso la oración es algo muy importante, porque nos ayuda a creer que hay un Dios allí y que está verdaderamente presente en la Eucaristía. Amén. Dice también en el Catecismo de la Iglesia Católica, dice en párrafo 1324, dice que la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida cristiana. Fuente y culmen de la vida eclesial. Los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua. También tengo un verso de la Biblia para ustedes. Déjame ver. Lo agarro de San Lucas, capítulo 24, 30-31. Dice, es cuando los discípulos estaban de pie Emmaus. Y mientras estaba en la mesa con ellos, Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Déjame leer otra vez. Y mientras estaban en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, porque los discípulos no sabían que era Jesús, ¿no? Y dice, pero él, Jesús, desapareció. ¿Por qué él desapareció? A mí es porque nuestro Señor nos estaba diciendo que él va a estar en el pan. Entonces, cuando lo partió y se lo dio, él desapareció. Entonces, es 32, entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las escrituras? Es otro verso bien poderoso de la Eucaristía, que Jesús está dando su cuerpo y sangre para nosotros en el año 2012. Es bien poderoso. Y como él dijo que también él iba a estar con nosotros hasta los fines de los tiempos. En Mateo, en el libro de Mateo, dice hermanos, dice, a ver, dice, explica que vayan pues y hagan que a todos los pueblos sean mis discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñales a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Amén. Y es así igualmente en cuando nos dio la oración del Padre Nuestro de cada día. No nomás una vez a la semana, no nomás una vez al mes, no nomás una vez al año, no, cada día. Él mismo dijo, y encomiendo a ustedes, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin de la historia. Amén. Dice también en Catecismo, es grandemente admirable que Cristo haya querido hacerse presente en su iglesia de esta singular manera, puesto que Cristo iba a dejar a los suyos bajo su forma visible, quiso darnos su presencia sacramental, puesto que iba a ofrecerse en la cruz por nuestra salvación, quiso que tuviéramos el memorial de amor, el memorial del amor con que nos había amado hasta el fin de San Juan capítulo 13, hasta el don de su vida. En efecto, en su presencia eucarística permanece misteriosamente en medio de nosotros, como quien nos amó y se entregó por nosotros, y se quedó bajo los signos que expresan y juzgan con este amor. Y dice Papa Juan Pablo II, él dice que es el sacramento del amor. Amén. Sacramento de amor. Y a mí me encantaría compartir aquí en la carta de Serasides, capítulo 2, versículo 17. Fíjense en lo que dicen, hermanos y hermanas. Dice, los que temen al Señor tienen su corazón preparado, se humillan ante Él y dicen, pongámonos en las manos del Señor más bien que en las de los hombres, pues su misericordia no es menos que su poder. Una vez más, fíjense en lo que dice 17, el párrafo 17. Los que temen al Señor tienen su corazón preparado y se humillan ante Él. Se humillan. Cuando estamos enfrente a Él, en su cuerpo, sangre, alma, divinidad, en la Sagrada Eucaristía. Y cómo es el... Yo les sugeriría, yo les hablaría y les diría de mi opinión. El método que yo, en mi opinión, que es más humillante, que enseña más humillación, es de rodillas. Amén. Cuando un hombre le propone matrimonio a su novia, ¿qué hace? De rodillas. De rodillas, mijito, órale, ¿verdad? De rodillas. Eso le enseña, no le enseña que la está adorando, no. Le enseña, ¿sabes que te respeto tanto y te quiero amar tanto? Yo me humillo. Si me ayudas a hacer esto que quiero invitarte a hacer, una conmigo, ¿verdad? Con lo que es el sacramento de la Santa Comunión. Y aquí en la el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 10, fíjense lo que le dicen. Humíllense ante el Señor y Él los ensalzará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos y hermanas, tenemos unos anuncios aquí. Queremos invitarlos a que continúen escuchando este Tepeyac Radio 1300 AM. Y hermano Manuel va a compartir unos programas también que ayudan a compartir esta verdad. Pues tenemos, como mañana, el sábado, tenemos a las 4... Tenemos a nuestro hermano Elvis, nuestro hermano Leo y nuestra hermana Jessica, que tienen su programa Siguiendo a Jesús, y les pido que escuchen ese programa. Ellos se enfocan muchísimo con los grupos de jóvenes, y pues manténganos en sus oraciones, hermanos, y pues sean santos así. Porque no hay nada mejor, hermanos y hermanas. Dios los bendiga, recen por nosotros. Lupita, te amo mucho, querida novia mía. Y bueno, aquí estaremos a aprender y a trabajar, hermanos y hermanas. Dios los ama.